Practice Spanish News, episodio 13. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 24 de abril de 2017, son las 10 de la mañana y en estos momentos en Toledo la temperatura es de 18 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de las elecciones en Francia, del conflicto en Ucrania, de los visados de oro en España, de Facebook y de la conferencia F8. Hablaremos del nuevo disco de Da Soul y del clásico de ayer entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Muy bien, allá vamos. Elecciones en Francia. Macron y Le Pen a la segunda vuelta. El candidato liberal y la candidata ultraderechista ganaron ayer por un 23,91% y un 21,42% de los votos respectivamente. Eran los dos grandes favoritos según las encuestas. Tras los resultados, Emmanuel Macron se autoproclamó vencedor y declaró: "Hemos cambiado la cara de la política francesa". Por su parte, Marine Le Pen ha llamado a liberar al pueblo francés de la globalización. La mayoría de políticos, salvo Mélenchon, ha pedido a los franceses unidad para detener a los ultraderechistas. También los líderes de otros países europeos confían en la victoria de Macron y en la continuidad del proyecto europeo. La segunda vuelta de las elecciones se celebrará el próximo 7 de mayo. Macron, el candidato liberal, aspira a convertirse, a sus 39 años, en el presidente más joven de la Quinta República, mientras que la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, intentará ser la primera mujer en alcanzar la jefatura del Estado francés. Así pues, durante las próximas dos semanas, Francia se debatirá entre el ultranacionalismo de Le Pen y el europeísmo de Macron. Seguimos. Estados Unidos avisa a Rusia que sus actos en Ucrania obstaculizan la mejora de relaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha avisado a Rusia de que sus actos en Ucrania son un obstáculo para una mejora de relaciones entre las dos potencias. Tillerson hizo estas declaraciones hoy en una llamada telefónica con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. Además, Tillerson reiteró el firme compromiso de Estados Unidos con la integridad territorial y con la soberanía de Ucrania, y confirmó que las sanciones contra Moscú seguirán en pie hasta que Rusia devuelva el control de la península de Crimea a Ucrania y también aplique por completo sus compromisos bajo los acuerdos de Minsk. Y en España, los visados por inversiones captan 2.157 millones de euros y atraen a millonarios chinos y rusos. El gobierno español introdujo a finales de 2013 una ley que permitía obtener la residencia en España si se hace una inversión o si se trata de un profesional cualificado. 3 años más tarde, se ha cuadriplicado el número de inversores que han aprovechado esta ley, que ya es conocida como el visado de oro. Son ya más de 2.000 inversores que han aprovechado este visado. De los más de 2.000 millones de euros en inversiones, el 72% corresponde a compras inmobiliarias. De este total, los millonarios chinos y rusos suman el 59,4% de la inversión total. Según los datos oficiales, 714 ciudadanos de China han obtenido un visado de oro. A muy corta distancia están los ciudadanos rusos, que han acumulado en total 685 autorizaciones y han invertido 567 millones de euros. Y en tecnología, leemos el siguiente titular en el ABC. Facebook, de las noticias falsas al mundo falso de la realidad virtual. La apuesta por la realidad aumentada y virtual, lanzada esta semana por Mark Zuckerberg en la conferencia F8, refleja el eficaz posicionamiento defensivo de Facebook frente a Snapchat, Apple y Google. Durante la conferencia F8, Zuckerberg presentó por primera vez los trabajos de su equipo de investigación y desarrollo, o como solemos decir, I+D. Este equipo, llamado Building 8, trabaja en un sistema que permitirá a las personas escribir con la mente. La idea es que Facebook pasaría un escáner óptico 100 veces por segundo por el cerebro del usuario, para crear así un sistema de voz silencioso capaz de escribir 100 palabras por minuto directamente desde el cerebro. También presentó Facebook Spaces para socializar la realidad virtual a través de las gafas Oculus. Los otros gigantes tecnológicos, como Google, Apple y Amazon, tienen también proyectos tecnológicos muy ambiciosos. El futuro parece más virtual que nunca. Y continuamos con un poco de música para empezar la semana. Chat con Da Soul, hoy a las 4 de la tarde, hora española. Tras crear grandes piezas como Vuela Corazón o Él No Te Da, Da Soul regresa ahora con Kung Fu, que es su segundo single bajo el paraguas de Universal Roster Music, un tema que rompe con el estilo establecido, compuesta e interpretada junto a Nacho, que es componente de otro dúo llamado Chino y Nacho, un dúo multiplatino y también premiado con el Grammy Latino. Puedes escuchar este nuevo single, esta nueva canción de Da Soul y de Nacho, que se llama Kung Fu, y dejo el enlace por si quieres darte prisa y participar en el chat con Da Soul. Y para terminar en la sección de deportes, el clásico que se jugó ayer. El diario Marca titula: Messi incendia el Bernabéu, marcó 2 goles y desquició a la defensa del Real Madrid. desquiciar o sacar de quicio significa básicamente quitar la tranquilidad, poner muy nervioso y quitarle la tranquilidad, la serenidad a alguien. El clásico de ayer fue uno de los más emocionantes de los últimos tiempos. Primero marcó el Real Madrid. Después empató Messi con una jugada de genio. Rakitic adelantó al Barcelona. Sergio Ramos fue expulsado después por una dura entrada a Messi. James Rodríguez, que salía del banquillo, empató para el Real Madrid a 4 minutos del final. Pero ya en tiempo de descuento, en los últimos segundos del partido, Sergi Roberto cogió la pelota cerca de su portería, se fue corriendo al ataque y 2 toques de balón después, la pelota terminó en el pie de Leo Messi, que marcó el gol de la victoria en el último suspiro y lo celebró de una manera muy especial y, con permiso, un poco de español auténtico, español de la calle. Cito: ¡haced falta, coño! Esto fue el grito desesperado de Cristiano Ronaldo tras la jugada de Leo Messi que terminó en el gol del triunfo. Ahora, el Barcelona es líder con los mismos puntos que el Real Madrid, aunque el Real Madrid tiene un partido menos. En definitiva, la Liga está al rojo vivo. Y así terminamos por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y los titulares del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Para no perderte ningún episodio, suscríbete. Puedes suscribirte en iTunes o en tu app o también en la página web para recibir avisos por email cada vez que salga un episodio nuevo. Para cualquier pregunta, sugerencia, si tienes un comentario, simplemente quieres decir hola, ¿qué tal? Puedes escribirme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí escuchando este programa. Muchas gracias por vuestras valoraciones en iTunes y en vuestra app favorita. Mañana, martes, estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.